En entrevista con el profesor Mario Alberto Revilla de la materia de Sociedad, Arte y Cultura de sexto semestre de la carrera de Comunicación. Mario Revilla nos explica lo que para él es cultura. Hay un escritor norteamericano, Ralph Turner, que trabajó mucho tiempo en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, que decía que los seres humanos hacemos muy poquitas cosas. Nacer, comer, descomer, vestirnos, construir hábitats o casas, tener hijos. Pero cada grupo en distintas zonas, en distintos momentos, lo hace de distintas maneras. Y a eso es a lo que él llamaba cultura. También el profesor Revilla nos habla sobre el arte. El arte es siempre la posibilidad, o quizás una de las posibilidades, de volver a reinventarnos como persona y como grupo. Y es una reinvención que además implica un elemento gozoso. O sea, el arte es el goce o el arte es... Tiene que ver con el gozo. No es el goce, pero tiene que ver con el goce. Y tiene que ver con la capacidad de reinventarnos y a veces también de explicarnos. ¿Qué es la modernidad, según el profesor Revilla? Es un invento más o menos moderno. Déjame meter esa vírula paradójica o paradojal, que hemos construido para distinguirnos de lo antiguo o de lo clásico. Pero entonces lo moderno otra vez es más bien una definición relacional o posicional, no es una esencia. Entonces, lo que pudo haber sido moderno en los años 60, ahorita podría parecernos extraordinariamente viejo y anquilosado. Y en los años 60 podría haber parecido viejo y anquilosado lo que fue muy moderno quizás en los 30, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ahorita nos puede parecer muy moderno, o moderno, simplemente, es decir, lo actual, lo propio de esta época, lo que nos identifica como miembros de esta primera década del siglo XXI, quizás dentro de 5, 10, 15 años, ya no nos parezca todas esas características supuestamente esenciales que le estamos adjudicando. Entonces, ¿qué creo yo que es la modernidad? Pues, la modernidad es una frontera móvil que vamos usando para definirnos con respecto a otras épocas u otros momentos. ¿Cuál es la diferencia entre arte y las industrias culturales? El arte cae dentro del gran universo de las industrias culturales. Nada más que el arte, cuando es auténtico, bueno, no auténtico, porque otra vez caeríamos en lo de la autenticidad, ¿no? Cuando el arte es realmente una creación propositiva, puede tener la singularidad paradójica de criticar la lógica de las industrias culturales. Aunque forma parte de la industria cultural, como en su momento Warhol, como en su momento los Beatles, como en su momento los expresionistas, como en su momento los surrealistas, que criticaban, entre otras cosas, el funcionamiento de la industria cultural, pero terminan siendo parte de la industria cultural. Entre otros temas, cuando se lucra con el arte, ¿deja de ser arte? No, esa es su característica paradojal. Al formar parte de las industrias culturales, estamos diciendo que es una mercancía, sobre todo en una sociedad que está estructurada a partir del mercado. No puede ser de otra manera. Sin embargo, paradójicamente, ese arte puede estar criticando las estructuras de mercado, el concepto de mercancía y a la industria cultural, sin dejar de ser mercancía. Las industrias culturales no pudieron haberse, o sea, le estoy dando importancia al nombre, no pudieron haberse convertido, no se están convirtiendo más bien en industria artística, porque más que, ahorita con lo que nos está diciendo, más que de cultura no estamos hablando de arte. Entonces, ¿por qué el nombre así o se está convirtiendo en industria artística? No, insisto, el arte o esto que tú designas, que también se vale designarlo así, como industria artística, forma parte del conjunto de industrias culturales. Acuérdense el concepto, y traigo esta hojita para decirlo con un poco más precisión. Las industrias culturales son el conjunto de industrias, es decir, de organizaciones y empresas que se dedican a producir y difundir comunicación e ideologías. Por eso yo ahí introduzco, obviamente, los deportes y espectáculos, los deportes, los conciertos, pero también el periodismo. Es también una industria cultural. Produce y difunde una visión del mundo. Una visión del mundo que tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Al principio decíamos que eso es la cultura, ¿no? La manera que tenemos de hacer las cosas que nos identifica. ¿Qué es la comunicación de Arreica? La comunicación de Arreica, yo le denomino así a un fenómeno que empezamos a vivir hará unos 10, 15 años quizás, cuando empezamos a utilizar ya de manera sistemática la informática, la tecnología informática, que nos favorece en mucho las posibilidades de comunicación que tenemos. Pero entonces, al disponer de estas tecnologías, pareciera ser que la sociedad nos dimos un mandato: todo se tiene que comunicar, todo se tiene que compartir, aunque quién sabe si valga la pena. Entonces, ustedes que son tuiteros, o por lo menos tienen un acceso más cercano a los twitters y a los facebooks y todo esto que yo, tal vez hayan podido detectar esto que estoy diciendo. Qué padre podernos comunicar en tiempo real, a kilómetros de distancia, muchas personas al mismo tiempo. Pero ¿para qué estamos usando esa capacidad comunicativa? Para decirle a mis cuates: estoy a punto de entrar a una peli, estoy viendo la peli, ya salí de la peli. Decimos mucho, pero en realidad comunicamos poco. Y mientras más dispositivos electrónicos tenemos, están en nuestras manos para decir muchas cosas, entonces nada más como una especie de bla bla bla generalizado, pero con muy poco contenido, con un vacío de contenidos. Y entonces, en lugar de usar el Facebook y esas cosas para estar hablando, que a veces sí se usan, de cosas que nos interesan, que son importantes en nuestra vida cotidiana como individuos y como sociedad, pues la usamos para cosas que no tienen mucho sentido y que sí, en cambio, por un lado, ocupan esos espacios y por otro lado, nos hacen creer que sí nos estamos comunicando. Muchas gracias, profesor Mario Alberto Revilla, de la materia Sociedad, Arte y Cultura del sexto semestre de la carrera de Comunicación.